Soy un color profundamente intenso. Hoy tan fugaz que se lo lleva el viento. Para iluminar tu rostro y convertir tu corazón en fuego. Brasas de abril, regálame un recuerdo. Brasas de abril, rojo carmín. Brasas de abril, rojo carmín. Vuelvo a sentir que realmente te tengo. Cual colibrí despierto y aleteo. Para iluminar tu rostro y convertir tu corazón en fuego. Brasas de abril, regálame un recuerdo. Carmín para pintar el cielo.